Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas noches con nuestros amigos y amigas de la Latitud No Violenta. Yo soy Patricio Guevara y como siempre es un gusto estar aquí junto a ustedes una noche más, un martes más, en esta bella noche aquí en la ciudad de Quito, para comentarles que estamos en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como siempre, en la www.radiocc.com o en la 940 AM. Y también pueden ver nuestro programa en vivo cada martes en Latitud No Violenta a través de Facebook. Pueden seguirnos en nuestro Instagram, pueden ver nuestro Twitter, siempre estamos subiendo contenido en nuestro Facebook, las entrevistas, si se lo perdieron pueden volver ahí, o pueden escuchar nuestro reprise en la Radio Casa La Cultura Ecuatoriana. No se olviden también de seguir nuestra página, página madre, que sería Presenza, la agencia internacional, con presencia en más de 40 países y en más de 8 idiomas. Así que esta noche vamos a hacer un programa muy especial, que va a ser como un programa de opinión de parte de Latitud No Violenta. Y como dice la buena Rosana Yavaca, no estoy solo, así que le doy el paso a Ros. Muy buenas noches, Ros, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa introducción y por haber dado toda la información, así que no tiene pretexto para perderse nada de la Latitud No Violenta y también de Presenza, obvio. Y bueno, como saben, mi nombre es Rosana Yavaca y como siempre estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio, de que tengamos esta hora para que de alguna manera nos comuniquemos, de que ustedes también nos den sus opiniones a través de nuestro Facebook Live y también en nuestras otras redes. Así que, bueno, como siempre decimos, como ya dijo el Pato, no estamos solos, no solo estamos nosotros dos. También nos acompaña Bárbara Yavaca, bienvenida, que también va a ser parte de la editorial de hoy. Muy buenas noches con todos y todas los radioescuchas. Y sí, es un placer compartir este tipo de espacios para aprender y también para retroalimentarnos, conocer las distintas temáticas tratadas al momento. Y como es un programa muy especial, no va a haber breves de la semana, digamos, todo el programa va a ser dedicado a noticias que han sido relevancia y lo vamos a ir vinculando con un tema central que va a ir, digamos, cerrando en lo que sería la última parte del programa. Así que para dar inicio a esta editorial vamos a ir con un tema muy importante que les va a contar Rosana. Así que Rosana, ¿qué tenemos el día de hoy? Para empezar con tu tema, lo vamos a discutir entre los tres, lo vamos a ir analizando poco a poco y vamos a ir desarrollando. Así que Ros, ¿cuál es el tema que elegiste? De un tema que a los ecuatorianos y ecuatorianas como que nos incomoda hablarlo y sobre todo aceptarlo, es sobre el racismo y también sobre los problemas que se dan para las personas migrantes, la xenofobia en sí, pero más es el tema del racismo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tocar este tema? Porque todo el mundo ha estado muy emocionado desde que el 1 de agosto nuestra querida Nancy Dahomes nos trajo una medalla de oro. y también bueno, todo el mundo estaba muy contento, muy feliz, se empezó a resaltar muchísimo el trabajo de ella. También se resaltaba la belleza de ella, que a algunas personas no les gustó, a otras sí, porque también se decía que se estaba un poco minimizando el trabajo que ella hizo, el esfuerzo de todos estos años, diciendo que simplemente es bonita y nada más. Pero se empezó a hablar mucho de la belleza de la mujer afrodescendiente y también se hablaba con mucho orgullo sobre ella, de que nos trajo otra medalla de oro y bueno, que levantó el nombre de nuestro país. Y pues a todos nos encanta eso, pero nadie habla del obvio, y es que ella es hija de migrantes colombianos y también, como ya dije antes, una mujer afrodescendiente. Entonces saltaron las alarmas porque la gente empezó, o sea, ciertos, sobre todo activistas, líderes sociales, empezaron a hablar sobre esto, decir, bueno, ¿y por qué no se habla también de la lucha que ella tuvo que afrontar desde su infancia por estas dos situaciones? Es migrante, es afrodescendiente, también es mujer, y eso es todo un detonante negativo en nuestro país. Entonces, ese es el tema central que vamos a ir desarrollando sobre lo que no acepta el ecuatoriano, porque en el 2004 se hizo una pequeña encuesta a nivel nacional sobre la discriminación, y el 65% de los ecuatorianos aceptaron que en nuestro país hay racismo, pero solo el 10% aceptó abiertamente que es racista. Entonces, todo el mundo siempre se pone en el plan de racista yo, no, jamás. Sin embargo, el pueblo afrodescendiente apenas en el 2009 tuvo la opción, o por lo menos se toca un capítulo sobre la criminalización de los delitos de odio. Antes de eso, no. Y por eso se cometieron muchas injusticias. Han habido asesinatos, arrestos, y también maltrato en las instituciones públicas y también privadas por el color de piel de las personas. Pero ellos no lo podían denunciar. Y las pocas denuncias que se han podido llevar a cabo a raíz del 2009 ha sido un proceso sumamente difícil para la población afro. También vamos al lado de ser mujer. Hemos escuchado muchísimo que 6 de cada 10 mujeres han sufrido maltrato de sus parejas, pero no te dicen que 7 de cada 10 mujeres afro sufren maltrato de sus parejas. También se habla, vamos a la parte socioeconómica. En la última encuesta aquí en el Ecuador, en el último censo, 7.2% de la población es afrodescendiente, pero el 40% de esta población es la que está en el índice de pobreza y pobreza extrema. Entonces, es una situación muy fuerte y no podemos pretender quedarnos en que solo cuando se ganen medallas vamos a resaltar la belleza de la persona afro, el esfuerzo que ha hecho o que es muy buena deportista y muchas otras cosas más. Pero estamos poniendo bajo la alfombra las problemáticas que acabo de mencionar. Entonces, por ahí vamos con eso. Y bueno, y la xenofobia es algo que nos estamos encontrando todos los días. Los padres de Neysi venían de Colombia, pero refugiados. Sí, exacto. Pero este problema no es solo para nuestros hermanos colombianos. Nuestros hermanos venezolanos y también nuestros hermanos cubanos lo han pasado. Y creo que es más palpable esto, o sea, es algo que nos topamos casi a diario. Entonces, o sea, pero perdón que te corte, o sea, lo que tú estás diciendo es que no solo es un problema de racismo, sino que hay también machismo, hay xenofobia, hay problemas de clase, hay muchos problemas. O sea, no solo es el problema de que lo más evidente que podría ser que es su color de piel, sino es va más allá. O sea, también es el hecho de que sea mujer, que sea refugiada, que tenga ascendencia colombiana, que todos estos problemas, que eso es lo que nos estás diciendo, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, imagínate, es un cúmulo de problemas que tiene que pasar una sola persona o una sola parte de la población. Y ya es demasiado, ¿no? Imagínate tener que llegar a estas instancias de que consigas algo muy grande para que ahí recién se empiece a hablar de todo lo que hay detrás y que aún así se trate como de minimizar todas estas situaciones. Es bastante jodido. Estamos viendo que nuestro país es, como acabas de decir, es clasista, xenofóbico, racista, machista. Tiene todo el paquete, todo el combo. Exacto, el combo completo, pero no lo queremos aceptar. Eso también ¿Qué ibas a decir, Bárbara? Claro, justamente acotando lo que menciona Rosana, es muy real, es más... Es triste en el sentido de que debe pasar un evento magno para que sea evidenciado como en su magnitud este tipo de situaciones, que no es algo que recién se ha dado aquí en las Olimpiadas de Tokio, nada. Es una realidad que vamos trayendo desde años y nuestra idiosincrasia está bien encarnada este tipo de perspectivas segmentistas, o sea... Por ejemplo, un claro ejemplo de lo que fue el triunfo de Nancy en esta situación es también la cuestión de visualizar que sí, efectivamente es real, nuestro país tiene una situación real, tenemos migrantes, somos una sociedad que también no solo somos mestizos, tenemos una diversidad de identidades, pero aún así se utilizan este tipo de situaciones para desvirtualizar también la lucha de estos procesos sociales. Entonces, es triste que tenga que pasar una situación como de alta visualización para que la gente empiece a tomar medio conciencia de una realidad que lo vivimos todos los días, que es parte de nuestra cotidianidad. Si no vamos nomás en los buses, el hecho del trato a las mujeres, el trato a una persona con discapacidad, el trato a una persona que tenga una identidad distinta a la categoría homogeneizante que está intrínseco en nuestra sociedad. Pero pasa un evento y ahí no hay que hacer una reflexión. Entonces, esto es un tema que hay que tratarlo con muchas pinzas, en el sentido de que esto también está intrínseco en nuestro sistema educativo, por ejemplo. Entonces, me daba curiosidad el otro día, justamente cuando pasó esto de la victoria, una institución educativa, quien tenía dentro de sus procesos, tenía el hecho de que los estudiantes afros no puedan lucir su cabello afro, por ejemplo, que es un elemento identitario muy visual, y que es derecho, hasta la Constitución lo dice, hay derecho de que cada cultura exprese sus elementos. Pero esta institución educativa tenía ciertos puntos de que los afros no podían utilizar su cabello afro así suelto, que tenía que ser recogido, pero con el hecho de que Nancy salió, fue como que, ay sí, nosotros apoyamos a la diversidad, apoyamos esto, y es como que no, o sea, el apoyo se ve desde lo micro, desde las prácticas micros a las macros. Entonces eso también se presta para tergiversar hasta un proceso de visualización de que está, de una lucha que está acá. Porque Nancy efectivamente no solo el hecho por ser mujer, sino también por ser de provenir de una cultura afro, también el hecho de ser de un contexto de padres migrantes. Entonces es todo un aglomerado de situaciones que se describen en actos de segregación social, y es curioso ver cómo un fenómeno se hace tan visual solo con este tipo de situaciones, eventos macros, ¿no? Sí, pero lo chistoso es que solo a esta competidora le faltaba por poco y tener una discapacidad, ya tenía todo para tener la visualización de la discriminación, porque vamos partiendo desde el racismo, o sea, es real, la gente, desde el racismo y como machismo, ¿no? Va por ahí lo mismo, porque la gente ve a alguien de color y dice, no, es que, chuta, tiene que ser futbolista, atleta o es ladrón. Y si es hombre, fijo, es ladrón o es algo, pero si es mujer, debe ser bruta o algo, no sé, no, ni siquiera debe saber hablar. O Entonces, como de la raza, y luego vas ya por algo más interno, que es el machismo, de que es el hombre, tiene que ser violento y duro, y fijo es ladrón, y la chica debe ser bruta, así como debe ser, debe estar haciendo algo así. Entonces, y lo peor es también es que hay el racismo blando, ¿no? Dicen, no soy racista, pero la negrita le fue bien, o sea, o se mandan cosas así, ¿no? De que claro, es que ella es negrita ecuatoriana, ni sé qué, que parece que lo dicen como con cariño, pero camufla lo que es un racismo, el fondo del racismo. Entonces la gente a veces dice, pero es que todo les parece racismo, y dice, ¿qué pueden hacer para que no sea racismo? Y es fácil, dejen de hablar de eso, o sea, dejen de decir, o sea, es que es negrita y le va a ir bien, o sea, dejen de notar eso, es una competidora y punto, se acabó. Puede ser, y puede, por ejemplo, Carrapaz no es blanco, es mestizo. No es tan fácil como eso. ¿Por qué no tiene tanta visibilidad? Porque no es mujer. Cambio acá, es mujer, la primera ganadora olímpica, pero es que es negrita. Entonces vamos como de problema en problema. Y luego viene lo que es, es que tiene ascendencia colombiana. Es que esta medalla no es del Ecuador, es de Colombia. Así es como... O sea, si no es lo uno, es el otro. Y por ejemplo, vimos nuestros amigos de corredores migratorios, que ellos dieron el trasfondo de lo que era la familia, la familia, la cultura, el problema, lo que huyeron en Colombia, todo eso. Y de hecho el comercio lo replicó y toda la historia. Pero lo importante es darle el foco a que esas historias, o sea, de que deberíamos dejar de ser tan xenofóbicos. Y a veces no tanto xenofóbicos, sino que también clasistas. Porque todo esto es de... Cuando es con plata, hace 20, 30 años, los venezolanos eran pero adorados, era como una Miami aquí cerquita, y ahorita sí, chuta, ¿no? Es que son los groseros, es que gritan, es que... Y tenemos todos los problemas culturales de que es que ellos son así, es que son súper alzados y son alevosos. Entonces, es una gama de problemas que debemos hacer una introspección. No se va a solucionar ahorita, obviamente, pero al menos esto ayuda a que hagamos, digamos, o sea, qué está pasando, ¿no? O sea, que... Porque ahorita vimos esto porque ganó la medalla olímpica. De esto pasa todo el tiempo, o sea, esto de que porque son mujeres, de porque son de otros países, del color de piel, de un montón de problemas. Incluso les tratan, yo he escuchado que a las pesitas les tratan como de que son machonas, ¿no? Que son fuertes y que son como, y el término mismo es como de, no, es que son así machitas, y ellas mismas, o sea, soy una mujer, soy una mujercita, o sea, y soy fuerte, y soy, represento, y todo, y ese es un mensaje que también dieron los pesistas. Entonces, es complicado el tema, y bueno, creo que por ahí ya voy cerrando por mi lado, porque ya tenemos que abordar otro tema. No sé si Rose quieres cerrar una última opinión antes de pasar al siguiente tema. Sí, precisamente en lo que ustedes decían hace un momento, quisiera acotar, como decía Bárbara, que hay que empezar desde lo micro, y empieza también en los comunicadores. Cuando se dio esto de que se ganó la medalla, nadie se dio el trabajo de averiguar sobre el turbante que usaban las chicas, y empezaron a llamarles pañuelos o cintillos, y en ningún momento hablaron, o sea, como que a nadie le dio la gana de coger y averiguar de el significado o de dónde venía esto que ellas estaban usando, este turbante. Entonces, desde ahí, como decía Bárbara, desde lo micro y en algo que parece tan insignificante como un accesorio en el cabello, no nos damos el trabajo de siquiera investigar, y eso es una muestra de una falta de respeto también hacia la herencia y hacia lo que las personas quieren comunicar, porque para ellas no es un adorno. Tiene muchas significancias. Entonces, eso es lo que quería acotar y sí cerrar el tema, y para que analicemos y vayamos cambiando estas prácticas desde nosotros mismos, como decía el Pato, en nuestro lenguaje, y como decía Bárbara, también en nuestras actitudes, en las más pequeñas. Y bueno, cerrar el tema entre comillas, porque vamos a ir... Este es un tema y al final vamos a irlo desarrollando un poquito más con lo que vamos a ir hablando con Bárbara. Uh-huh. Ahorita voy a pasar al segundo tema, que sería mi tema, antes de irnos a la pausa, que es un tema que ha estado en boga durante ya casi un mes, 2 meses prácticamente, un poquito más. Si vamos en los antecedentes, quizás ya un año y más, porque vamos a hablar de lo que ha sido el problema en la alcaldía de la ciudad de Quito. Para la gente que nos esté viendo, nos referimos obviamente a la alcaldía en la ciudad capital del Ecuador. Específicamente en lo que sería la alcaldía de Jorge Yunda. Hace un par de meses empezaron a suscitar algunos problemas, empezaron los intentos de remoción, que al inicio no parecían dar frutos, porque, bueno, no ha habido un antecedente de una remoción de un alcalde, y se iniciaron dos procesos de remoción. Ya habían intentado iniciarlo antes, pero no habían tenido frutos, así que empiezan dos procesos de remoción, iniciados desde la ciudadanía, porque ese es el procedimiento, y hace aproximadamente un mes y medio, empieza el proceso que en el Consejo Metropolitano, que es el que está capacitado para llevar esto y para ejecutarse, y después un análisis, ¿no? Se hace una comisión de análisis, se lo analiza, ve todo el archivo, el caso, los expedientes, lo analizan, ven si es que evidentemente sí se debe dar paso y se da una votación, donde se debe conseguir, si no me equivoco, al menos 14 votos, y la mayoría más uno. Y se da la primera análisis del caso de remoción, y sucede que la persona que hace la demanda decide retirar la denuncia contra el alcalde, lo cual fue algo muy extraño y fue muy repentino, y todo fue un circo y se perdió dinero y tiempo de los concejales, se invirtió un montón de cosas porque además eran como 4.000 hojas solo entre los dos casos de remoción, todo un problema. Y terminaron haciéndose para atrás. Entonces la gente dijo, fue todo un circo. O sea, fue desde ahí ya todo, fue una payasada. Y eso también explotó porque se dio a conocer todos los casos que llevaba a cabo en la Secretaría de Salud del municipio sobre las pruebas rápidas. Algunos concejales habían denunciado que estas pruebas son truchas, que no servían. Y se había hecho una denuncia en fiscalía. El secretario había huido del país. Se inició un proceso en la fiscalía. Se le puso un grillete al alcalde. En parte de la investigación descubrieron los chats del hijo del alcalde, que aparentemente el hijo manejaba todo, hacía todos los negocios internos, se iba con secretarios, con consejeros, con un montón de problemas. Y esto también llevó a que incluso la que estaba a cargo de la Secretaría de Salud también esté con el grillete, o sea, todo un problema. Y esto fue y llevó a que se haga estos casos de remoción. En el segundo, que cerca de las 3 de la mañana del siguiente día, del día martes, si no me equivoco, votaron a favor de la remoción del alcalde Jorge Yunda. Entonces, ahí se empezó todo un proceso porque todos dijeron, bueno, ya fue removido, ahí acabó, concluyó, pero no, todo empezó a llevar por otro lado, el Jorge se defendió, empezó a hacer otras acciones de protección en la fiscalía, en la corte, al final sí estaba fuera, pero estaba fuera, lo de la protección, luego el TCE tenía que decidir, el Tribunal Contencioso Electoral decidió que sí estaba fuera. Guarderas intentó posicionarse, se posicionaba, pero luego ayudó hacia otra cosa. Y hace 2 semanas, prácticamente una semana, ya ha posicionado Guarderas, Diego Guarderas, que era el vicealcalde, que fue uno incluso de los que empezó a hacer movimiento de destituir al alcalde Jorge Yunda. Fue posicionado, duró menos de 2 semanas, porque la Corte Provincial de Pichincha dijo que la destitución había sido legal. Porque el argumento era que los que votan no pueden ser juez, verdugo y todo eso, ¿no? O sea, no pueden ellos mismos decir, yo creo que sí, votemos, ya ejecutemos. Ese fue uno de los argumentos. Entonces, todo un problema. Pero el problema no queda ahí. El problema es que la gente lo hizo muy, digamos, racial. Fue muy racial. ¿Por qué? Porque ponemos dos alcaldías así, tal cual. Ni siquiera una de hace 10 años, sino Mauricio Rodas, Jorge Yunda. Y en la alcaldía de Mauricio Rodas hubo cosas peores. Por ejemplo, pudimos ver en el 2018, si no me equivoco, al alcalde ebrio hablando, diciendo, haciendo un bochorno mundial porque llegó hasta el otro lado del mundo. Igual había problemas de corrupción, se hubo muchos dineros, secretarías, todo un problema. Pero nadie removió a Mauricio Rodas. Y pasa esto de Jorge Yunda, que no cumple ni 3 años y quieren removerlo. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo para entender esto? Es que es algo racial y clasista. Quito se caracteriza por ser muy, muy de clase, muy, muy de raza, muy la clase conservadora de la ciudad. No es raro que, por ejemplo, el voto duro de Guillermo Lasso, que es de derecha, venga de la ciudad de Quito, sobre todo el Quito Norte. Y en esta votación Jorge Yunda ganó con 20% más o menos de 18 candidatos, es decir que dos de cada 10 quiteños, 2 quiteños votaron por él. O sea, fue una votación bochornosa, que es un argumento que siempre utiliza constantemente. Y para, digamos, actualizar el caso, el día de hoy fue convocada una marcha desde los sectores económicos, conservadores de Quito, exalcaldes como Roque Sevilla, Paz, las cámaras de comercio, La Posta, que ha hecho una campaña enorme por esta protesta del 10A, ayudando a rescatar Quito. Si van a su página de Facebook, una cobertura completa con pancartas en contra de Jorge Yunda, de 5 razones para ir a protestar, hoy no vamos a trabajar porque vamos a las calles. Eso es incitar al odio, ¿sí? Y que también trae a colación otros temas, ¿no? En 2019, cuando la gente se levanta, no solo la gente, las universidades, luego los transportistas, luego los indígenas, hubo una represión brutal. Hoy se levantan apoyados por medios de comunicación que en el 2019 lo decían como criminalización. Incluso se intentaron cerrar Radio Pichincha Universal diciendo que incitan al odio. Golpeaban los policías, iban con antimotines, todo un problema. Pero hoy se manifiestan en masa, cerrando calles, el medio de comunicación directamente incitando a que vayan a protestar. Y no pasa nada, ¿no? Incluso van con camisetas, hechas, obviamente. Entonces ahí va, uno va viendo, ¿no? Y todo fue sincronizado, o sea, todo fue, el gobierno igual ha planteado, hoy Guillermo Lasso en su discurso dijo que es un bochorno lo que ha pasado, y por supuesto no podemos olvidar que en el Consejo de hoy, celebrando el 10 de agosto, Quito es la luz de América, una ciudad importante de la independencia, el concejal Fernando Morales lanzó agua y el botellón, casi el termo, al alcalde Jorge Yunda, ¿no? Que esto ha dado varias quejas, varias indignación. Él dijo incluso en un comunicado hace una hora que está purificando Quito, está purificando con el agua al Consejo de Quito, y palabras muy fuertes, ¿no? Los protestantes igual que han dicho que de esos 20% que votó por él, seguramente ni el 5% son quiteños, ¿ya? Entonces ahí se ponen en duda no solo la raza, sino el lugar, ¿no? ¿Quién te hace tan quiteño? O sea, ¿qué tan quiteño eres? No basta con vivir aquí, sino que tienes que demostrar qué tan quiteño eres. Por poco como se hace en el Ku Klux Klan, a ver hasta dónde llega tu linaje, qué tan blanco eres. Entonces, ha sido todo un problema porque se hicieron una protesta a favor y en contra, ¿no? Y ha habido gente que se ha hecho para atrás y ha dicho, no estoy a favor de Guarderas, no me gusta Yunda. No quiero que, no me guste lo que le han hecho a él, pero tampoco estoy a favor de él, pero tampoco quiero que entre Guarderas, ¿no? Entonces ha hecho todo un caos. Hoy en las calles no salieron mucha gente o los grupos más importantes, no salieron como en octubre intelectuales, músicos, artistas, estudiantes, trabajadores, no salieron eso. Uno ve allá y van con sombrero, ve a La Posta, ve con ropa de marca, ve, o sea, eso no es Quito, eso no es Quito. Entonces, todo un problema. Ese es el gran contexto que les puedo dar, ¿no? Que es bastante largo porque es muy profundo este tema, pero ese es uno de los contextos que les puedo dar esta noche. Eso, Rosa. Bueno, o sea, que aumentamos al combo también el regionalismo. Sí. Imagínate, eso es parte de la migración interna, en cambio, y también entre nosotros nos estamos lanzando piedras. Bueno, en este caso nos estamos lanzando agua. Agua, para purificarnos. Purifícate. Como que el agua sacar el color. También hay que ver otra cosa, que tampoco podemos perder la perspectiva. Si bien es cierto que hay un problema aquí de clase y también de racismo, no nos olvidemos que cada parte está también jugando a sus intereses personales. Aquí está también el tema del manejo del metro. Entonces, no es que aquí estamos metiendo las manos al fuego por Jorge Yunda, porque si él ha cometido actos de corrupción, es obvio que se debe castigar. Aquí lo que se condena es el hecho de que el anterior alcalde tuvo muchos problemas, incluso estaba el problema de este señor Terán, que era el que manejaba y hacía horrores dentro del municipio, y sin embargo no se hizo ningún juicio, no se sacó al alcalde, ni hubieron protestas. Ahora está, como dije antes, el tema del metro. ¿Quién va a manejar el metro? Porque ahí de por medio hay mucho dinero. Entonces, la pelea viene por ahí. Y todo el mundo, o sea, ambos lados se agarran de cosas como para mover al pueblo, como que para que la gente se indigne, sea cual sea el lado que tú te sientas, si te sientes muy quiteño o si no eres lo suficientemente quiteño. Pero el problema de fondo es un problema de dinero, es un problema de intereses. sino que se están agarrando de temas controversiales, como dijimos del tema anterior. Se saca ahora sí, o se trata de tapar en cierto modo las problemáticas que vienen arrastrando las deportistas, pero en cambio acá también, o sea, se quiere banalizar un problema que tenemos en nuestro país, un problema que vive nuestra ciudad, pero en el fondo a nadie le importa, a ninguno de los dos grupos, en el fondo no les interesa, porque Yunda tampoco es que está luchando contra esa discriminación o ese regionalismo. Es plata. Claro, y acotando lo que mencionas, justamente la cuestión de desvirtualizar, de enviar la atención del problema para otra parte, lo que han ido haciendo todo este tiempo, tanto el gobierno anterior, el gobierno de ahora, y ahora lo vemos en el municipio, cortinas de humo. Hay un problema con el manejo de la ciudad de Quito que viene desde la época, desde mucho antes de Barrera, en el sentido de que Quito no ha tenido un proyecto de urbanización a corto o a largo plazo. Quito está ahorita, las administraciones de los anteriores alcaldes con el presente ha sido lamentablemente desastrosa, porque no hay una planificación urbanística que tenga previsto los problemas de Quito a 5, a 10, 15, hasta 30 años. Por eso la cuestión del metro ha tenido muchísimos problemas desde la época de Barrera, si no estoy mal. También la cuestión del aeropuerto de Quito, que también fue otro problema. Vino Rodas y los problemas de Quito no se solucionaron, solo básicamente hubieron cambio de paradas y llenar de publicidad de Quito con la publicidad de Rodas en aquel entonces. Pero ahí sí nadie ha hecho nada, nadie ha reclamado nada, nadie se ha indignado. Pero ahora tomamos una posición de que, ay, sí, como Yunda fue elegido por los sectores de clase baja a baja, media baja, baja, perdón. Y ahora sí vienen los otros intereses de los otros grupos, de las otras jerarquías sociales, por así decirlo, porque ahorita está en Quito, está bien marcada la cuestión de la jerarquización socioeconómica, a determinar que si podemos, se puede reclamar, se lo puede echar a Yunda, como si fuese un proceso así nomás. Entonces, en este sentido, ahí se ve, primero que el acto de reclamar es un acto de privilegio, que solo unos cuantos grupos tienen derecho a reclamar, y eso es hasta antiético, en el sentido de que todos los habitantes de Quito tenemos derecho a reclamar por los intereses de la ciudad, no por los intereses de unos cuantos. También el hecho de que Yunda tampoco realiza como un análisis o una contraparte de decir, bueno, yo estoy tomando esta postura y yo defiendo a Quito por esta situación, yo tengo un proyecto y he cumplido con estas situaciones y esto. Yunda ha tomado un papel también de revictimización, de, ay, pobrecito, a mí me están votando porque pertenezco a estos grupos de estrato social medio, bajo, abajo. Entonces es como que a la final en Quito estamos peleando por quién nos cae bien y quién nos cae mal, más no por qué realmente necesita la ciudad y cómo solucionar la ciudad. Y nos estamos estancando en esa idiosincrasia de pelea de racial, regionalista, hasta clasista. Entonces sí es interesante el fenómeno que está pasando ahorita con la cuestión del alcalde de Yunda, porque se visibiliza mucho la cuestión de la segmentación tanto idiosincrásica, que tenemos como aglomerado quiteño, y cómo reaccionamos frente a eso, ¿no? Así es, exactamente es lo que, por donde íbamos para analizar este tema. Ahorita vamos a una pequeña pausa, porque este tema ya está largo. Al volver de la pausa vamos a continuar con este tema sobre el alcalde Jorge Yunda, y luego vamos a hablarlo de un poco de forma general, absolutamente todo, y Bárbara igual nos va a contar sobre otro tema. Después de la pausa vamos a hablar un poquito al último final del alcalde, y de ahí vamos de lleno con el otro tema. Para ir a la pausa, quiero dejarles con una cita de un gran actor, profesor, historiador incluso, que se llama Javier Ceballos. Es muy bueno, sabe toda la historia del centro histórico, ese hombre sabe el derecho y el revés del centro histórico. Y en el TEDx de La Floresta, él dijo algo que era muy cierto, que se refería exactamente a eso del quiteñismo, ¿no? ¿Qué es el quiteñismo? ¿Cómo definimos eso? ¿Quién es más quiteño? ¿Quién es lo de la colonia? ¿Los Quituscara? ¿Los Incas? ¿El nuevo quiteño de ahora, del siglo XXI? Entonces él terminaba con esta frase que decía, esta cita, que hay dos maneras de entender aquello que llamamos cultura, de una manera inamovible. Esa es la primera, que excluyente, que nos lleva a pensar que somos algo y no podemos ser nada más, que el otro es fatalmente distinto a nosotros y tiene que adaptarse a nosotros o desaparecer. Esto lo que él describe es el camino del chauvinismo, del nacionalismo, ¿no? Y esto es lo que él describe que está pasando en Quito, ¿no? Que Quito, que desde los 70 incluso ha sido una ciudad que tiene una migración interna masiva, de ahí se formaron los barrios más importantes en el norte, como Calderón, como Carapungo. Y realmente ahora hay que plantearnos qué es realmente esto, ¿no? Somos estáticos, es realmente que ahora la identidad del quiteño debe ser algo fijo, estático, o es algo que sigue en construcción, ¿no? Porque lo que él llega a la conclusión es que el verdadero quiteño está muerto, y se murió, y de esa muerte debe nacer algo que sea bueno para todos. Eso, les dejo con eso y vamos a una pequeña pausa, y ya regresamos a la actitud no violenta, que está buenísimo el tema, así que ya volvemos, no se vayan. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Y bueno, amigos, luego de esta cortísima pausa, estamos de regreso para seguir tratando, el tema central, se podría decir, que es el racismo, el clasismo, como decíamos al principio, el combo completo que tenemos en nuestro país. Entonces, vamos a seguir con este tema y para cerrar lo de la situación de la alcaldía de Quito, no sé quién, Pato o Bárbara, quién vas a ir cerrando este tema. Podemos dar dos iditos rápidos para cerrar el tema, que empiece Bárbara. Justamente es interesante porque es en dos fenómenos que están ahorita, son tendencia a nuestro estando, porque los ecuatorianos estamos comportándonos de esta manera y cuando hay este tipo de eventos se difumina más. se hace o más presente o más camuflado también, porque también debemos entender que hay el racismo solapado y ese tipo de cuestiones que están muy, muy presentes en los discursos, hasta de los medios de comunicación, y hasta en los mismos discursos de gobierno. Por ejemplo, lo que pasó con ahora con Yunda. Tenemos hasta grupos súper, súper conservadores que salieron el día de hoy y con algunas hasta frases y expresiones súper racistas que llegan al punto de ya no se van contra el proceso de la gobernabilidad de Yunda, sino que se van por el hecho del origen de él. Y es como que se replica este discurso, pero no hay una crítica por parte de los medios de comunicación que difunden esta información. Entonces es interesante cómo se está manejando este tipo de temas, porque somos los mismos medios de comunicación, el mismo sistema empieza a probar, a normalizar este tipo de actividades, y es como que sí es normal. Y es como que no, tenemos que cuestionar muy bien qué escuchamos y de dónde viene. Así es, para finalizar, bueno, decirles que lo de la marcha de hoy fue por más decir la palabra ridícula, no por nada le bautizaron la posta como un trash show. O sea, se filtró un audio la semana pasada de Roque Sevilla, que organizaba la protesta de hoy, se hizo público, y la posta empezó esta campaña masiva, ¿no? Para hacer esta protesta que supuestamente iba a ser crítica y determinante. Pero por un lado, con alegría vemos que el poder y la influencia de la posta no es tan grande, ¿no? O sea, no, hoy no vimos, yo decía, chuta, no pasaba esto desde lo de Lucio Gutiérrez, ¿no? Lo de Lucio también fue interesante porque era, en parte fue también derrocado porque por su color de piel. O sea, decían, porque los militares decían, chuta, este man que no es general, me va a dar órdenes a mí. Y obviamente él tuvo casos de corrupción, pero otros presidentes también lo han tenido. Esto no quiere decir que por su color de piel puede robar, no, pero sobre todo es por esto, ¿no? O sea, es como de, tú no puedes robar, no puedes hacer dinero de eso porque eres tú, ¿no? Esa es la moraleja. Para concluir con este tema de Jorge Yunda, me parece súper interesante que, más que interesante como de análisis, que las élites hoy en día decidan hacer esta movilización, ¿no? En el 10 de agosto, que fue una fecha histórica del primer grito de independencia, donde había sido el resultado de muerte de mucha gente, de organización, de los intelectuales y todo esto, que luego llevaría a la independencia del Ecuador, ¿no? Y eso es súper interesante, porque ahí hay otro mito, supuestamente nos habían pintado, ¿no? Esto de que la independencia del Ecuador y el grito de independencia y todo el 10 de agosto. Pero nada de eso ha tenido una connotación de liberación de la clase social, ¿no? Y de las razas. Porque como dijo Rosana, esto no es un problema de que a ellos les interesa que ellos estén abajo. Esto es un tema de dinero. Esto es un tema desde la colonia. O sea, desde la colonia, ¿cuál fue lo que llevó a la independencia? No fue el sentimiento del patriotismo y de los indígenas y del... No. Fue dinero. Los mestizos de aquí, de los criollos, que se les conocía como criollos, estaban hartos de que los españoles los traten como inferiores y que ellos, los españoles, lleven todo el dinero y que los criollos no tengan el dinero que se merecían. Eso fue todo. Por eso las élites se organizaron y hicieron toda la independencia y todo eso. Nos independizamos, se formó el Ecuador, o bueno, la primera la Gran Colombia y luego el Ecuador, y todo se siguió igual. Para las élites cambió. Pero el Ecuador siguió siendo igual, los indígenas eran igual de maltratados, los guasipungos siguieron, había todavía esclavos negros, todo mal, o sea, todo mal. Y era porque la colonia siguió, el mismo sistema siguió. Hasta los 90 los indígenas eran considerados como personas, como personas, no tenían tantos derechos, la madre tierra, o sea, hasta los 90, o sea, no cambió eso. Entonces, por eso digo que es tan simbólico que hoy, 10 de agosto, esas mismas élites se pongan en ese movimiento, ¿no? De que vamos a purificar el municipio, vamos a sacar ese alcalde ilegítimo, porque en el fondo no hay un sentimiento de patriotismo y de amor a la ciudad, y no, en el fondo es algo económico, es algo, como dijo Rosana, es un trasfondo que lo que va a hacer después no va a ser que se hagan las cosas bien, porque incluso gritaron a favor de Guarderas, y si tanto lo hacen en honor de la ciudad, no lo haces en nombre de alguien. Entonces, cuando venga Guarderas, él va a robar, va a haber problemas, pero las élites van a estar contentas. Ese es el tema central. para que lo piense. Y con eso concluyo, para que hagan esa reflexión, ¿no? Ese paralelismo histórico incluso de que las cosas no han cambiado. Aún después de 212 años del grito de independencia, las cosas siguen siendo iguales. Y después de esto, no es que Quito va a ser un mejor lugar después de Yunda y se van a abrir y el metro va a funcionar y Solanda no se va a caer. No, va a ser igual, va a ser lo mismo. La plata se va a ir de un lado a otro. Ya no se va por el lado de la familia de Yunda, se va a ir por el lado de la familia de Guarderas y por otras familias. Así, por ejemplo, la constructora Oliver Farkov, que ahora es la dueña de Quito, que no le dicen nada, no le piden permisos, es un ejemplo de eso. Entonces ahí dejamos ese análisis. Y ahorita sí pasamos al último tema de Bárbara. Así que, Bárbara, ¿qué más tienes para contar hoy? Y justamente para entrelazar las dos discusiones, vamos a hablar ahora sobre la interculturalidad del discurso a la praxis. Como bien conocemos, nuestra Constitución en el 2008 categoriza al Ecuador. El Ecuador se autodenomina un Estado plurinacional e intercultural. No hemos visto este término tanto en los discursos políticos, en políticas educativas, en parte de mucha de nuestra legislación y también hasta como promoción ante otros países de que somos un país intercultural y plurinacional. No obstante, la epistemología utiliza generalmente el término de la interculturalidad para solo segregar a los grupos de multiculturales o multiétnicos, y se queda ahí el concepto de interculturalidad. Hay que comprender a la interculturalidad desde la práctica colectiva y como el proyecto social entre culturas dominadas y dominantes. Esto también influye mucho en el tiempo, contexto y espacio atravesado por los intereses, perspectivas, ideologías diferentes y antagónicas, pero esto tiene que ir en una relación dialógica entre estas distintas culturas para entender y comprender la diversidad. Algo que es un elemento muy común que está trabajando, se puede visualizar que en el ejemplo de las Olimpiadas y con el ejemplo de Yunda, es que hay un temor al reconocimiento del otro. Hay un temor al rechazo, hay un temor al reconocimiento del otro, hay un temor a explorar otras perspectivas. Por ejemplo, con el caso de Yunda, ahí se puede ver clarito lo que es la dominación de las élites desde lo que, como explicaba Patricio. Desde la época de la colonia hay una lucha de poderes de que no se ve por el lado de que sí para que sean hay un diálogo de saberes para que todos nosotros como ecuatorianos, como quiteños, como lo que sea, tengamos espacios equitativos, ¿no? Es para luchar quién tiene el poder para dominar sobre quién. Entonces, este tipo de prácticas es súper, súper, súper antagónico a lo que se establece en la política. Tenemos una política que nos favorece difundir nuestra cultura, celebrar nuestra diversidad cultural, nuestra diversidad de formas de pensar, de expresarnos, de sentirnos, de ser. Pero en la práctica estamos tan, tan segmentados que no podemos ni siquiera tener un espacio. Por ejemplo, en el caso de Nene, dice un espacio donde ella, gracias a su sacrificio, a su esfuerzo, ella sí ganó una medalla, pero fue una medalla que tuvo toda una visualización de segmentación social, de segmentación racial, de evidenciar una realidad que todo el mundo lo quería tapar como los gatos cuando hacen sus necesidades, taparlo por encimita y no ha pasado nada, pero eso está presente ahí. Entonces, también hay que entender a la interculturalidad como los procesos de interrelación entre distintas culturas, entre distintas perspectivas. Y eso es algo que en ningún documento político, en ningún documento ni siquiera de las políticas educativas, se establece cómo interpretar a la interculturalidad planteada en nuestros textos, tanto normativos como la Constitución, y como en los procesos educativos, en el caso del Ministerio de Educación. Solo se habla de interculturalidad como una novela romántica que todos llevamos bien, que hay que reconocer al otro, pero en la praxis el mismo Estado coge y pone limitaciones, pone segregaciones, y ¿en qué momento se consume el hecho de la interculturalidad? Teniendo en cuenta que también el hecho de la interculturalidad está mal aplicada porque su praxis viene desde la cuestión de la folclorización. ¿Qué quiero decir con la folclorización? Que toman a la cuestión de la interculturalidad como si fuese un hecho solo de presentar el baile de una cultura que salga vestido con sus elementos, aquí bien bonito, para el festejo, y de ahí murió la interculturalidad. Pero cuando vamos a políticas, por ejemplo, lo que recién está pasando en el sistema en el sistema de educación intercultural bilingüe, en el contexto de la pandemia, tiene un montón de falencias que hasta ahora no se ha podido regularizar en el campo educativo. Por ejemplo, la deserción escolar, que es mucho más fuerte en el sistema intercultural bilingüe que en el sistema de educación general básica. Y hay números que contemplan esto. Hablando así, un ejemplo súper real, súper crudo, y que creo que a nivel general lo estamos viviendo con la cuestión de la educación. También es importante hablar la interculturalidad desde la convivencia. Un claro ejemplo de que no se está aplicando la interculturalidad en ningún, a pesar de que la Constitución lo avala, no se está aplicando ni siquiera en la cuestión de, por ejemplo, lo que está pasando con Yunda. Es un término que está súpermente desligado. ¿Por qué? Porque hay intereses de ciertos grupos sociales determinados de las élites, que es solo el cambio de poder. Entonces, ¿de qué quiteñidad estamos hablando? ¿De qué postura ecuatoriana, de qué ecuatorianismo estamos hablando? Si es que, del sentimiento de que sí hay que ser patriotas, porque eso he escuchado bastante, de que hay que ser patriotas. Si no estamos aplicando un término que está súper claro en nuestra Carta Magna. Entonces, por eso también, otra perspectiva que también es muy, muy importante analizar la cuestión de la interculturalidad, que se lo toma a todo lo indígena. Interculturalidad es igual a indígena. Pero se deja de lado las otras, por ejemplo, las culturas suburbanas, las identidades de género, entre otras perspectivas identitarias que también están intrínsecas en este concepto, pero como el concepto de interculturalidad no está bien manejado en estos documentos, se queda ahí y va a ser un término que ha sido mal utilizado, que puede aportar muchísimo a lo que es el mejoramiento de condiciones tanto para otros grupos sociales, tanto para crear proyectos para beneficio social. Se quedan encerrados en solo una terminología y ya. Por ejemplo, citando a un profesor de la Universidad de la UARTES, Gómez, manifiesta que es necesario desnaturalizar a la interculturalidad desde su interpretación como hecho consumado, producto del show multicultural de la diversidad presentado en varios contextos, en donde nos hacen creer que somos inclusivos y dialogantes, a pesar que no lo somos aún. La interculturalidad presenta varios problemas en su aplicación. Uno de ellos es la despolitización y la indigenización, disculpen, de lo intercultural, el mismo que hace referencia a la cosificación de la identidad y a la espectacularización. El acto intercultural se ha vuelto un show mediático, no pasa de ello. Entonces, es una presentación también de cómo también las identidades, cómo nosotros como ecuatorianos con nuestras distintas identidades son utilizados solo para el show mediático y nada más. Entonces, tenemos políticas, tenemos herramientas para romper esta cuestión de la descolonización, de romper estos paradigmas de homogenización que están acabando con muchos saberes, con muchos conocimientos, hasta con la evolución de la cultura, y seguimos nadando en esas mismas prácticas. Entonces, es interesante analizar ese tipo de fenómenos determinados con el vínculo de la interculturalidad entre lo que se plantea en la Constitución y entre lo que se practica. La teoría. Ros, vamos cerrando, que ya el tiempo se nos está apretando, así que vamos con la última ronda. Va primero Ros con sus palabras, luego cierra Bárbara y cierro yo, y vamos concluyendo con este maravilloso programa en que, como siempre, nos falta tiempo para hablar entre nosotros. Bueno, lo que podría rescatar de lo que hablamos hoy es, un poco tomando lo que dijo Bárbara hace un momento, que tenemos las herramientas, tenemos la información. Entonces, creo que mientras culturalmente nosotros no cambiemos, de nada nos van a servir esas herramientas y todas las leyes que se pongan. Entonces, tenemos que empezar a ser críticos con nosotros mismos, tenemos que empezar a ser críticos con quienes nos gobiernan, y también a sus críticos con quienes nos informan. Entonces ya no vivir en el hecho de apoyo a quien me cae bien, no importa lo que haga, o me voy en contra de quien no me cae bien o no represente lo que yo me creo, porque también ese es otro tema, nos creemos, y no es así como dijo Bárbara también, o lo dijo Patricio, fue, ya eso del quiteño, o sea, del quiteño puro, o del verdadero quiteño, ya no hay, ya no existe. Entonces, dejemos de creernos eso. Estamos súper mezclados. Hay infinidad de personas, no solo en esta ciudad, sino a nivel nacional, a nivel mundial. Y somos una ¿qué será? Una nueva especie social. Y tenemos que ir adaptándonos a eso para también, según eso, vivir de mejor manera. No es tanto el discurso hippie de todos somos iguales ni nada de eso. Somos otra generación, somos otro tipo de personas. Todas estas mezclas nos han hecho otro ser social y tenemos que acoplarnos a ello, tenemos que aprender a vivir con eso y también a exigir el bienestar de toda esa nueva masa que se ha armado. Entonces, insisto, tenemos que ser críticos. Seamos muy, muy críticos, no dejemos que nos den información sesgada, no dejemos que nos eduquen dentro de un cubo y que no podamos salir de él, y no dejemos que nos roben todo el texto de esa información tergiversada. Eso puedo decir. Bárbara. En ese punto, acotando lo que mencionaba Ross, justamente somos, los seres humanos somos animales y todos los animales evolucionamos. Como animales sociales es necesario que rompamos nuestra zona de confort a esta zona de aprendizaje en donde toda esta diversificación de expresiones nos permiten tomar herramientas que nos sirven para seguir evolucionando como sociedad, porque seguimos replicando prácticas desde la época de la colonia, desde la época que nos han dominado, y seguimos en esa dinámica de tener a alguien que nos controle, de que alguien que nos domine, y de alguien debe estar pisoteado, de que alguien deba tener no pueda disfrutar de sus derechos. Entonces, ya como en pleno siglo XXI, ya es hora de que nos empezamos a cuestionar y a autocuestionar qué estamos haciendo y qué estamos haciendo con el discurso que promulguemos, indistintivamente de cuál sea el discurso que cada uno tenga, es ser coherente con lo que se dice y con lo que se ejerce. Eso desde mi perspectiva. Y para cerrar yo, les diría que, estudien mucha historia, que la historia les va a ayudar a entender muchas cosas del presente y proyectarse al futuro. Y que se den cuenta que la historia del Ecuador, y sobre todo del Ecuador mestizo, que somos la mayoría, yo me considero mestizo, la mayoría somos mestizos. La historia de los mestizos ha sido una lucha constante por la identidad, por saber quiénes somos. Es tan simple como eso. En la colonia los criollos querían saber, decían, bueno, no somos españoles, pero sí somos, queremos ser españoles, pero no nacimos en España. Y luego pasó por, y entonces somos, y eso pasa constantemente, o sea, la diferencia entre nosotros y por ejemplo los indígenas, que por lo menos ellos saben de dónde vienen y a dónde van, pero nosotros somos la mezcla de la mezcla, y en esa búsqueda de identidades donde nos asustamos y tenemos ansiedad y les hacemos al menos a los otros porque al menos ellos saben de dónde vienen. Y segundo, dejarles con que esto del racismo, viene ya en nuestra, nos han venido criando con esto desde lados que ni que esperábamos. Por ejemplo, la leyenda de Cantuña es una historia de racismo y de clase. La historia original es porque no sabían por qué un indígena que era Cantuña, que sí existió, tenía tanto dinero. Y era porque incluso tenían la teoría de que él le había encontrado el oro de Atahualpa y todo, ¿no? Pero toda la leyenda de Cantuña nació de la leyenda de que cómo un indígena puede tener tanto dinero. Y es eso, ¿no? Y ahora es lo mismo, ¿no? Entonces, no, es que la palabra que utilizan, ¿no? Un longo no puede ser nuestro alcalde. Y es lo mismo, entonces, dense en cuenta de que las pequeñas cosas como esta leyenda de Cantuña está impregnado este racismo, este clasismo, ¿no? que muestra al indígena como un ladrón, como un ocioso, como un vago, como un vivísimo, ¿no? Entonces, esas cosas hay que empezar a analizar, como dijo Ross, con un pensamiento crítico. Así que les dejo con eso. Y nos despedimos. Esto ha sido el programa de hoy, que como cuando hablamos entre nosotros nos pasamos un poquito más. Así que eso ha sido todo el día de hoy. Yo me despido, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Patricio Guevara, nos vemos el próximo martes con más de Latitud No Violenta. Y ahora les doy paso a mis compañeros para que se puedan despedir hasta el próximo martes. ¿Ros? Bueno, mi nombre es Rosana Ayabaca, ya lo saben. Me voy muy contenta de haber tenido este espacio con mis compañeros, de que a los tiempos podamos conversar y tocar algún tema que a veces a la gente no le gusta hablar. Pero ahí estamos nosotros, muy, muy malvados, tocando esos temas. Y bueno, ojalá se lleven una buena reflexión y también que sirva de mucho para futuras críticas, futuras decisiones. Y pues también con la esperanza de que todo vaya mejorando para la ciudad, para el bienestar en comunidad. Y eso, entonces nos estaríamos viendo el próximo martes. Que la pasen muy bien, les mando un abrazo de paz, fuerza y alegría. Por mi parte, muchísimas gracias. Igual soy Bárbara Yavaca. Y sí, efectivamente, siempre es necesario ser un poquito la aguja para reventar a veces la burbuja. Muchísimas gracias por compartir en este espacio y hasta la próxima semana. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.